Bueno, le mandamos un saludo a el Pulpo Magno, que está en una tarea de investigación, de estudio profunda. Y bueno, así le mandamos todas nuestras energías para que el saber se siga incorporando a ese magnífico cerebro cuasi perfecto. Si existe la teoría, si fuera verdad la teoría de los antiguos astronautas, que cada vez creo más que es realidad, ese va a ser uno de los cerebros que se van a querer llevar. Sí, además el Pulpo tiene ya desde su nacimiento, porque se llama Magno de apellido. Claro, claro. Bueno, cualquiera porta ese apellido. Es magnánimo. Heredero de Alejandro Magno, seguramente. Así que bueno, es magnánimo, exactamente. Le mandamos un abrazo gigante. Un día como este no tiene otra cosa que hacer que estudiar. No, se claramente. Pueden hacer otra cosa, pero no tiene otra cosa él que hacer. Él tiene como prioridad estudiar. Que estudiar si quiere terminar con su carrera, que lo va a hacer. Así que le mandamos un abrazo gigantesco. Y sepa que estamos ya recolectando huevos y algunos. No sé si huevos, pero sí. Están armando colores, compost para tirarle. Va a haber compost, olor ahí. Sí, va a haber olor ahí. Pero bueno, y después está llegando tarde con aviso la señorita Ukaski, que nos está cocinando. Para variar. Bueno, pero esta vez está cocinando, o sea. Ah, no sabía esa. Sí, ¿va a caer con comida? Va a caer con comida, y sí, ¿no? No podés llegar tarde porque sí a una actividad de estas radiales, porque está cocinando, así que seguramente cuando venga les va, transmitiremos el olor de la comida que nos va a traer, pero bueno, estamos a la espera de ella. Bueno, ya dijimos quiénes éramos, ya dijimos por dónde nos podían escuchar. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Radio Zona Libre en Facebook. También pueden escribirnos a Aparición con Vida de Luciano Arruga. En Twitter somos @rzonalibre. Y nos pueden seguir por Instagram, que por ahora somos Radio Zona Libre o Radio Zona Libre 18, creo. Radio Zona Libre 18. Sí, porque alguien había puesto Radio Zona Libre. Ya vamos a averiguar quién es. Sí, lo vamos a ir a pedir que nos devuelva nuestro dominio. Devuelvan. Exactamente. No, seguramente encontraremos algo más grato que 18, pero bueno, fue lo primero que encontramos para poder empezar a utilizar esa herramienta en este año y en esta nueva misión. Bueno, vamos a ir con un separador. Sí, esperamos, sí. Por supuesto. Parece, porque... Bánquenme, porque estoy así como... Por supuesto. Está desensillando, está muy bien. Le va a costar cortarnos ahora porque nos está dando rienda suelta. Hacer lo que más nos gusta, que es hablar con Ferreira. Para que todos y todas las que nos están escuchando sepan que estamos en vivo, como hacían antiguamente, ¿no? Está lloviendo copiosamente sobre la ciudad de Loma del Mirador, aquí en el destacamento, en el ex destacamento, en el espacio de Luciano Arruga. Ahora para un poquitito, me parece que todo el día va a estar así. Así que es un excelente día para escuchar radio, para hacerse unos mates, como estamos acá. Mati logró domar el termo. Hay una parte de mi ADN que inconscientemente sé que es uruguayo. Entonces ahí tengo como un cierto toque. En la doma de termos. Perfecto. Y sí, los uruguayos son prácticamente... La madre patria, la madre matria del termo. Bueno, ¿está nuestra operadora estrella? ¿Sí? Sí, lo que pasa que, les voy a ser sincera, estoy tratando de resolver una cuestión así medio técnica que me estaba molestando bastante. Entonces vamos a seguir hablando, que es lo que sí, más nos por gusta. Supuesto. Sí, mientras podés ir solucionar el tema, contando el tema y busco un tema. Lo que vamos a recorrer de aquí hasta la 1 de la tarde en el programa. Tenemos preparados informes, en algunos de ellos que han colaborado nuestros compañeros del sur, Fermín, Nadia, Radio Zona Libre, Filel Alto Valle, como les gusta decir a los chicos, que bueno, junto con otros colectivos comunicacionales, de comunicación alternativa, están allí acompañando lo que son las sesiones del juicio por Daniel Solano, un juicio que va a ser largo, extensivo, que seguramente lleva hasta mitad de año o más también, por la cantidad de testimonios que se van a presentar por la querella y por la defensa. Y bueno, vamos a tener un breve informe semanal que van a intentar producir allí los compañeros. Vamos a estar escuchando el de la última semana. También vamos a estar escuchando algunos audios recordando un nuevo mes que se cumple del asesinato de Rafa Nahuel. Por otro lado, vamos a estar hablando un poco de lo que conlleva y de lo que significa el 1 de mayo como fecha conmemorativa de los trabajadores, trabajadoras, de luchadores y luchadoras del laburo. Nos va a estar acompañando seguramente Luis Angió, compañero bancario, sindicalista, comunicador. Sí, de todo. Compañero de Radio La Retaguardia también. Exactamente. Sabemos estar ahí con compañeros del FOCA, con activistas canábicos. Mario nos va a estar acompañando para, bueno, contarnos un poco en la previa de la semana de la Marcha Mundial por la Marihuana, que se hace el primer sábado de mayo, desde hace unos cuantos años. Tenemos que revisar el dato porque no lo tengo bien desde cuándo se incorporó a Buenos Aires como una de las ciudades donde se realiza la marcha. Marcha que suele tener réplicas en algunas otras provincias también. Y que, bueno, está en un momento en particular en donde todo lo que viene sucediendo aquí en la Argentina de los últimos 15 años de activismo, desde la aparición de publicaciones como la revista THC, Hayes, y bueno, varios intentos de proyectos de regulación o de despenalización del consumo y cultivo de cannabis, se han visto en los últimos años y paradójicamente en el contexto de este gobierno macrista, la intromisión del carácter terapéutico o medicinal, que le llaman, del uso de los aceites de cannabis para un montón de afecciones físicas, psíquicas, sobre todo en algunas de ellas con enfermedades muy, muy feas y muy duras para niños y niñas, como la epilepsia refractaria. Bueno, ya lo haremos con Mario un poco más de las particularidades, pero bueno, vamos a estar aquí con la gente del FOCA contando un poco todo lo que conlleva la preparación de la marcha. Mañana, si no me equivoco, seguramente está la fiesta premarcha que suelen hacer para, bueno, bancar todo lo que sucede allí el primer sábado de mayo. Y bueno, y seguramente para el final del programa estaremos intentando generar un audio, una comunicación con la familia de Germán Gómez. Se vuelve a cumplir un nuevo aniversario de su asesinato y bueno, eso va a ser parte del recorrido de este programa desde afuera por Radio Zona Libre. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Oh,

Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Rafita, bueno, Rafita había ido al Mascardi para apoyar a la familia. Él me llamó el día antes de irse y me dijo, mira, cuando me voy para allá, pero voy a estar tranquilo con mi familia en el campo. Ellos están reclamando hace rato esas tierras. Pero nunca, nunca pensamos que iba a pasar esto. Nunca. Nos mataron. Le pegaron por atrás un tiro en la espalda. Decían que eran del RAM. Rafita del RAM, si Rafita es un pibe de barrio. Nosotros somos mapuches, nunca robamos, nunca le sacamos nada a nadie. Todo lo que tenemos, ellos nos han usurpado nuestra tierra por plata. Nosotros somos perseguidos por eso, nosotros por ser lo que somos, porque somos mapuche y lo reafirmamos y lo vamos a decir, se lo vamos a gritar a todos en la cara. Nosotros vamos a responderle como nosotros tenemos, con palabras, con nuestra lucha organizada. La única arma que podemos usar es las piedras, nomás no tenemos nada nosotros. Por eso me lo mataron a Rafita. Por eso nos van a matar a todos, nos van a matar a todos. Eso estoy segura, yo. Nosotros vamos a dejar la vida por todos nuestros compañeros, por nuestra lucha, por nuestra tierra. Escuchábamos un audio de la familia de Rafa Nahuel, de la tía, que bueno, no hacía más que describir lo cruel y lo nefasto de este asesinato a manos del Estado argentino, con bueno, los perpetuadores materiales, en este caso el grupo Albatros. Hay muchas cuestiones que se dijeron en su momento que tenían que ver con que, bueno, que Rafa estaba armado, que les había disparado. Eso hoy ya es una mentira más de las tantas que quiere sostener el Estado argentino. Rafa estaba desarmado, estaba haciendo una ocupación de un territorio ancestral junto con su familia y se vieron rodeados por un operativo inmenso, increíblemente inmenso, que tenía un montón de fuerzas policiales, en donde se dispararon más de 140 balas, está probado eso, todas balas del grupo Albatros. Y no se encontraron ni restos de pólvora ni en Rafa, ni en ninguno de los compañeros que estaba con él ahí haciendo la recorrida por el territorio para ver hasta dónde se habían metido los milicos. Sí, es así, Mati. Justamente comentarte que, siguiendo con lo que vos venías diciendo, y esta cuestión de la posibilidad de que Rafa y el resto de sus compañeros mapuches que estaban defendiendo un territorio que les pertenece ancestralmente hubiesen disparado, fue abonada durante mucho tiempo y, e incluso el diario Clarín, que hoy por hoy es uno de los principales medios oficialistas, salió desde sus plumas más importantes, porque no porque escriban bien y mal, sino porque son aquellos que son más conocidos, que tienen programas en TN incluso, a manifestar mentiras puras. Ni siquiera hay un esbozo, un eufemismo, no. Fueron mentiras puras. Eduardo Mantercoy, ¿sí?, en una nota durante mediados de marzo, cito textual, decía: en los últimos días finalizaron varias pericias en el Instituto Balseiro de Bariloche, de reputación técnica impecable. Allí se habría constatado la existencia de restos de pólvora en una mano de Nahuel. Bueno, esto es mentira, ¿sí? No existieron las pruebas. Hablan del Instituto Balseiro para darle más entidad científica a la mentira. Esto, por supuesto, es algo que es producido desde el Ministerio de Seguridad, manejado por Patricia Bullrich, la impresentable de Patricia Bullrich, que fue impresentable casi que desde que nació, pero su impresentabilidad se está quedó mucho más en evidencia, claro, con lo de Maldonado, con el caso de Santiago Maldonado y ahora con el caso de Rafa Nahuel. Así que cualquier oyente que esté escuchando nuestro programa y que preste atención a la familia de Rafa Nahuel y a un montón de compañeros y compañeras comunicadores cercanos a la familia que están en el sur, entiendan que no hubo un enfrentamiento armado, que es mentira, ¿sí? Que esto es un invento del Ministerio de Seguridad que está siendo reproducido por las usinas mediáticas que ya conocemos. Sí, todo esto viene, bueno, en pos de una política de militarización y ocupación de territorio por parte de las fuerzas represivas del Estado, que tiene como fin no solo seguir el genocidio contra las comunidades originarias, sino garantizar un territorio más que vasto y rico en minerales y en agua para todas las colonias extranjeras que tienen sus ojos puestos sobre las reservas acuíferas y minerales que hay allí en la Patagonia Argentina. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, uno de los temas que teníamos para tratar en el día de hoy tenía que ver particularmente con la situación actual en relación al cannabis, a la legalidad, a las persecuciones políticas y estatales para quienes lo consumen tanto, bueno, recreativa como terapéuticamente. Y para hablar de estas cuestiones y de lo que se viene por delante con la marcha mundial, una nueva emisión, estamos aquí en el piso del espacio Luciano Arruga con Mario, activista del FOCA, de Plantemos Libre. Mario, buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Matías? Buenas tardes. Bueno, no, buen mediodía. Arranqué muy temprano, sí. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, nada, un poco... queríamos desde aquí del espacio hablar un poco de lo que tiene que ver con la marcha y contarle, invitar a la gente a que pueda participar y demás. Y aparte, pues están generando actividades para en la previa, digamos, al armado de la marcha, ¿no? Sí, Matías, como bien vos decís, bueno, primero contarte que es el FOCA, es un frente de organizaciones canábicas argentina que nuclea más de 30 organizaciones a nivel nacional. Y bueno, desde ahí estamos tratando, gracias a la tecnología de las redes, ahora permite un poco más que el activismo canábico dé un par de pasitos adelante, que se lo venía debiendo, en levantar la vara del debate. Así que como bien vos decís, estamos haciendo actividad, se hizo un festival el 8 del 4, y ahora estamos haciendo una fiesta de noche en Bitflow, en Córdoba al 5500. Así que bueno, como vos bien decías en la previa... La fiesta es hoy, mañana... Mañana domingo el 29. Y sí, hay un montón de grows, un montón de puntos de venta. Está tanto en las redes como el evento de la fiesta premarcha, como en FOCA. Está todos los nombres de todos los lugares donde hay puntos de venta. Nada, invitamos a la comunidad toda a acercarse a esto, que es una problemática más del campo popular, ¿no? A hacerse cargo y hacerse carne, porque es la única forma con la visibilización de poder trascender todas estas heteronormas que nos vienen castigando transversalmente. Che, Mario, y un poco, ¿no? Yo pensaba en los últimos años, claramente los últimos 15 años se ha consolidado el movimiento canábico en una postura de lucha, de denuncia y de tratar de participar en la composición de leyes que dejen de perseguir a los consumidores en todo sentido del cannabis, pero particularmente en los últimos años ha sumado lo que tiene que ver, lo que se conoce como el uso terapéutico de la planta, que bueno, está apuntado más a una rama que tiene que ver como la que se llamaba la medicinal, que en realidad no tiene nada que ver con la medicina occidental o la que estamos acostumbrados a consumir en las farmacias, sino una cuestión mucho más ancestral que bueno, ha devenido una herramienta tremenda para un montón de familias, ¿no? Sí, tal cual, como decís, el tema acá es la farmacracia, ¿viste? Que no estaría queriendo dejar soltar todos los fitopreparados que la verdad, como bien decís, están arraigados y son parte de la cultura y de la idiosincrasia de los pueblos. Así que es una planta que tiene más de 8.000, hay registros en China de 8.000 años de uso de la planta, y negarlo claramente. Siempre charlamos, hay una dentro de las organizaciones que se llama Proyecto Cáñamo, dentro de FOCA, y habla de todos los recursos que puede brindarlo el uso industrial, ¿no? Sabemos que los barcos vikingos llevaban plantas de cannabis, por la duda si naufragaban, tenían para plantar telas, ropa, papel, sogas. Digamos, hoy se están haciendo casas con bloques de cáñamo. Lo que reflota más que, como siempre, el capitalismo, ¿no? Y en ese caso, Inglaterra, con el nylon y el algodón que sacaba de sus colonias, necesitó bajar el cáñamo en nombre del diablo del THC, que hoy es un componente que alivia el dolor de muchas familias, de todos muchos núcleos familiares que les cambió radicalmente la vida, la sobreenfermedad, la calidad de vida con este THC, que se usa mucho para lo que es esclerosis múltiple, cáncer, un montón de patologías. Epilepsia refractaria también hay en niños, ¿no? Sí, ahí se usa el CBD, es un cannabidiol, y ese está mucho más aceptado, digamos que claramente en este país el uso medicinal, como le dicen, del cannabis, tiene mucho que ver con eso, con el CBD y con un aceite en particular que se llama Charlotte, que es el único que se puede importar, que se importa solamente de Estados Unidos y de Israel. Entonces, nada, nos preguntamos, saludamos esta ley 27.350 que debería darle a todos los usuarios con epilepsia refractaria. El Estado, por ley, está obligado a alcanzarle no aranceladamente su dosis mensual. Pasó un año de la sanción de la ley y recién hace 2-3 jueves salió en el boletín oficial las normas, cómo el Estado va a encarar la producción de ese aceite. Digamos que estamos hablando de 2-3 años más para empezar a investigar, estabilizar los componentes para poder dárselo a la gente. Nosotros nos preguntamos qué pasa todo ese tiempo con todas esas madres que cultivan para sus hijos que cultivan para sus adultos mayores, cómo quedan completamente vulnerados de la ley. Sí, también de decir que el Charlotte sirve para un 10%, ¿no? Creo que ese es el porcentaje de los casos. Estamos siendo muy buenos, pero sí, va por ahí. Va por ahí. Y yo nombraba lo de la epilepsia. Bueno, con Nati tuvimos la posibilidad de conocer a una niña allí en Neuquén, Milena, ¿no? A Mile, sí. Mile. Y nos tocó verla 2 veranos seguidos, en sus 3 añitos de casi, todavía no tiene 3 años de vida. No vimos la primera etapa, que fue la más dura, la que sus padres al verla nacer tuvieron que lidiar con esa epilepsia refractaria y estos episodios convulsionantes que tienen los niños, que son diarios y hasta a veces muchos por día. Esa parte no la vimos, pero pudimos ver el proceso de ver a una nena que empezaba a gatear, que se empezaba a relacionar con sus hermanos, con sus amigos, y en un año de verla en esa posición, que parecía como un bebé que le estaba costando un poquito más soltarse cuando la vimos la primera vez, este verano ya era una niña con todo el dominio de su cuerpo. Corre, da vuelta, salta, no se tropieza. Sí, hay que tener un equipo de 4 personas conteniéndola porque en el menor descuido. Sí, sí, sí. Y nada, bueno, poder verlo ahí, digo, no soy padre y no me quiero ni imaginar lo que debe ser para un padre poder tener esa posibilidad, ¿no? Digo, negársela a un montón de familias que. Y aparte con el digamos el plus de que es algo que se puede producir en cualquier hogar. Digo, hoy con un mueble de cultivo indoor, con un poquito de tierra y teniendo 4 o 5 plantas se puede producir el aceite para que una persona, un niño, una niña, quien lo necesite, lo pueda tener de una manera totalmente natural y con ninguna contraindicación a la vista. Lo único que ha pasado, me parece, en algunos casos o en algunas enfermedades en particular, por lo menos lo que he leído, es que a veces no funciona. Digo, no hay una cuestión así matemática de que porque tomes el aceite va a funcionar en el mismo tipo de enfermedad. Para algunos casos a veces funciona, para otros no, pero no hay contraindicaciones. Digo, negar eso es mucho, me parece, ¿no? Sí, desde ya, nada, primero hablar un poco de Mile. La verdad que es uno de los ángeles que nos regaló la vida como para apuntalarnos en lo que es esta lucha por la puesta en valor de los derechos, ¿no? Y que tenemos a una calidad de vida, un buen vivir. Y como vos bien decís, le salva la vida, porque la vida no es solamente estar enfermo o no, porque no, en muchos casos es paliativo y no se genera exactamente la cura. Pero cómo rearma todos los núcleos que se generan tanto con la familia como con la familia cercana y no tan cercana y toda la familia entre sí, digamos. La verdad que ha ayudado a cantidad de familias a tener otra calidad de vida. Lo dicen madres que después de 15 años se pudieron ir 4 días de vacaciones, duermen de noche. Hay un montón de cuestiones, como el caso de Tiziano, una criatura de 9 años que después de un año y pico, casi un año y piquito de tratamiento, empezó a hablar. Cuando la madre le dijo buen día mamá, y eso a los 8 años le pasó a escuchar la voz de su hijo. Son estas cosas que uno le dicen, bueno, a ver, claramente por algo lo están negando, y acá es donde el narcotráfico y la farmacracia hacen mella, el narcoestado prácticamente, podríamos claro. Decir. En estos tiempos que Patricia Bullrich se... Sí, si uno se pone a pensar en causas de... la anterior gestión nacional con efedrina, ¿no? Le digo, el despilfarro que hubo con eso para todos lados, ¿no? Y digo, y aquí por algo tan, tan chiquito, porque claramente todas estas familias y hasta los usuarios recreativos, digamos, si esto se libera, se despenaliza, se saca esta presión, nada, el negocio va a seguir estando como está en el capitalismo, en manos de los poderosos, pero para el resto de la sociedad va a ser romper con un canal de narcotráfico, romper con un canal de venta. Tiene otras cuestiones también ahí, que el menudeo de la marihuana, como de tantas otras drogas, está en manos de las policías, de las fuerzas de inseguridad. Digo, pero rompería con todas esas cuestiones, digamos, ninguna de estas familias y ninguno de los usuarios recreativos, como se llama, nada, se transformaría en algo más que tener la cantidad y la calidad de plantas que quiere tener para fumarlo de la manera que sea, o para consumirlo de la manera que sea, como aceites, cremas y todos los derivados que se pueden hacer, ¿no? Sí, no pasaría algo más que eso. Nosotros somos de la idea de que no existe el consumo recreativo, que todo el consumo es terapéutico. Lo que puede ser diferente es que el diagnóstico te lo das vos, o te lo da un conocido, o te lo da alguien que estudió 6, 8 años en la UBA. Pero realmente los consumidores sabemos realmente el efecto que tienen nosotros, y lo hacemos de forma responsable y terapéutica, porque entendemos que con eso tenemos una mejor calidad de vida. Hay una... Sí, volver reventado un día de laburo que no te queda otra que ir a la fábrica, a la oficina o lo que te toque hacer, y poder estar en tu casa y relajarte de lo que te propone la calle en el contexto de este capitalista, ¿no? Es sí, una terapia. Es una terapia, claramente. En estos días donde mucha gente, ¿no? Sabemos que va a preferir ir a las canchas, ahora ni siquiera puede. Nada, aprovechar este espacio para contarles a ustedes la experiencia que ahí está viendo en Chubut, donde por primera vez hay un hospital zonal de Esquel que se puso un consultorio canábico. Ellos no pueden recetar, no pueden hacer directamente recetar el cannabis, pero sí pueden acompañar el tratamiento, que es lo que se le pide a muchos médicos. Hay una ley, que es la ley del paciente, que cualquiera puede usar en su cuerpo el tratamiento que desee. A partir de esa ley, la persona empieza con un tratamiento canábico que muchas veces es llevado por... Hay mucha gente grande. Ustedes vieran en Cipolletti la cola de gente mayor que vi esperando semillas. Hay mucha gente grande que hoy día no tiene acceso a los medicamentos, que le duele todo y se vuelca de lleno a las terapias alternativas. Y los canabicultores de muchos lados del país se están viendo sobrebordados, desbordados, claro, de la cantidad de gente y la demanda que hay. Por eso invitamos a todos a que nadie compre aceite de cannabis, que todos se lo produzcan, porque con mucha demanda hay muchos chantas sueltos, y la verdad que... Sí, no hay manera de corroborar que ese aceite tenga las condiciones y las calidades que dice tener, ¿no? Porque aparte los aceites, hay que explicarle para quien no sabe, que son rebajados. Tienen un porcentaje muy mínimo de aceite de cannabis mezclado con otros aceites que son los conductores bueno, que es un aceite de coco generalmente y oliva, ¿no? Pero sí. Bueno, hay sobrados casos que el aceite de oliva era puro oliva y no había nada de cannabis, ¿no? Bueno, sí, en el país de los chantas. Eso se ve con un cromatógrafo que muchos, varios hospitales hay, en algunos, como en el de La Plata, la Universidad de La Plata tiene uno, nos lo estuvo prestando durante el año pasado para medir los cannabinoides que tienen los cogollos que tratan a la gente. Pero tal cual, como decís vos, es muy... No se puede creer cómo la verdad el Estado se interpone, caso de Adriana Funaro, entre sí. La calidad de vida y su bienestar. Es increíble, la verdad. Cantidad de gente que podría tener una... sobre la semana pasada se le negó a una señora que tiene epilepsia refractaria y que tiene media parálisis. Hizo un amparo para poder cultivar y se le negó. La señora le hizo una nota particularmente en un programa que tengo que se llama Permiso, te paso el chivo. Pase. Pasan cosas por FM Boedo, donde la señora me contaba que está condenada a la cama, que dentro de poco se va a quedar cuadripléjica, está hemipléjica, y no puede entender cómo no le dieron... Porque ya que el Estado no se lo está resolviendo, ya que... No, bueno, por lo menos dejarla plantar a la señora, para tener, como dice ella, una esperanza. Hay muchos casos con criaturas que tenían 100, 200, 300 convulsiones por día, que tomaban 23 pastillas por día y hoy no toman ninguna. No llamamos a que la gente deje los medicamentos. Siempre. Sí, una interconsulta con el médico para continuar, como decías vos, ¿no? Que el médico vaya viendo la evolución de ese cambio de tratamiento o esa forma distinta de apalearlo. En los últimos meses había conocido un caso, creo que en Salta, si no me equivoco, donde hubo un permiso para un cultivo, ¿no? Sí, histórico. La verdad que lo del fallo de Salta en primera instancia, donde dejan a una madre cultivar 12 plantas adultas y 40 plantines sin sexar. Por primera vez un juez y una fiscalía entienden lo que es un tratamiento y una dinámica de tratamiento canábico, donde uno tiene que experimentar con varias cepas. Hay muchos consumidores, una amiga por lo pronto, consumidora con esclerosis múltiple, que si toma siempre el mismo aceite, le deja de funcionar. Se acostumbra, claro. Ella toma 20 días, deja 2 días y toma 20 más. 20, 2, 20, le dice. Y así siempre sigue con su cepa y va bárbaro. Pero la verdad que... es increíble cómo se expresa mucho mejor, digamos. Claro. Realmente. Sí, también en esto, algo que tal vez las personas que no consumen o que no tienen necesidad del uso del cannabis, para la cuestión de lo que tiene que ver con diferentes enfermedades, a veces no todas las plantas tienen las mismas combinaciones. Bueno, de cannabinoides, de CBD, de THC, y eso hace que haya una necesidad de esta solidaria, de que, bueno, si hay varios cultivadores, algunos pueden tener algunos tipos de planta, otras producir diferentes tipos de aceite, e intercambiarlos para poder ver cuál es el que a esa afección le conviene, ¿no? Digamos. Sí, tal cual, más o menos la dinámica que se maneja es de... o sea, vienen directamente los pacientes con la cepa que le está haciendo bien y quiere saber qué es lo que le está haciendo bien. Claro. Es un poquito al revés. Y ahí, ahí cuando hay un paciente con eso, se prueba en otro paciente con la misma patología lo que le hizo bien al otro. Y más o menos así se van pasando los datos. Pero tal cual, hay mucha diferencia entre cepas. Tenés los dos cannabinoides, un cannabinoide muy conocido y el cannabidiol. El CBD y el THC son los más conocidos. Y claramente son para enfermedades completamente distintas. Como vos bien decías, hay aceites donde se diluye la extracción de cannabis. Claro. La extracción de cannabis se hace en el método por lo general Rick Simpson, y eso es lo que se diluye en aceite para que lo pueda incorporar el cuerpo. Hay mucha gente que tiene muchos problemas con el hígado de tomar tantas pastillas, por eso ya no es tan usual el aceite de oliva, que cae pesado. Ahí va. Por eso se tira para el aceite de cereales, de coco se usa mucho. Pero realmente la mejor forma sería la extracción pura, particularmente. Claro. El tema que con la es muy difícil fijar la dosificación. Es mucho más fácil a través de una gota, que siempre va a ser una gota. Claro. Entonces, en ese sentido, se están encaminando con hacer goteros con extracciones. Lo que sí, como siempre se dice, aceite de cannabis, me gustaría decir que el aceite de cannabis sería prensar la semilla de cannabis. Claro, y no es esto. Y el aceite, claro, el aceite de cannabis tiene unas particularidades increíbles también. Tiene omega 3, 6, 9, nada, digamos, arándano. La tenés adentro. Claro. Omega 3, 6, 9 y todavía están discutiendo si 12 o no. Nada, también la harina de semilla de cannabis, el 50% es proteínas. Mirá. O sea que podría ser la revolución alimenticia del planeta, digamos. Cada dato que te vas enterando, como que la leche materna tiene cannabinoides. Claro. Que existe un cannabinoide que genera el propio cuerpo humano que se llama andanamida. Cada cosa que te vas enterando te hace dar cuenta que claramente es un complot. Y sí, digamos, con esto que hablabas del... no sé, hará 40, 50 años, ya se conoce científicamente por la medicina occidental de que el cuerpo humano tiene la producción o un sistema cannabinoide que no ha sido investigado a fondo o no ha sido liberada la información a fondo, ¿no? De cuál es el funcionamiento o el uso que tenemos de ese sistema, ¿no? Tal cual, lo descubrió el israelí Melchulian, así que le mandamos un gran saludo desde acá. Al separar la molécula del THC y ya encontró como 100 cannabinoides. Claro. Está el CBN, CBG, un montón. Específicamente se está comprobando que ayudan específicamente a... Esto es como un traje a medida del cannabis. Por eso es muy raro que alguien diga, a mí no me hace bien el aceite de cannabis. Porque la cantidad de cepas y mezcla de cepas... Por ejemplo, para hacer aceite de cannabis para una persona con epilepsia refractaria se necesitan aceite o reducción de cannabinoides de 3 cepas distintas de alto contenido de THC. Es un lío bárbaro, digamos. Es una cantidad de combinaciones increíble y por eso se dice que es un traje realmente a medida y hay que tomárselo con responsabilidad. Es una maravilla que se estén dando cursos en la Universidad de La Plata de gente que enseña todo esto de la mano de Marcelo Morante. Nada, desde acá le pedimos también que lo abra la comunidad, más allá de la corporación médica. Claro. El pueblo quiere saber de qué se trata un poco. Entonces, el miedo nuestro, porque también sabemos que se va a dar la legalización de una u otra manera, digamos, o la despenalización, digamos, van a avanzar en este sentido. Vienen chichoneando con eso cuando dijeron en la última apertura de las sesiones ordinarias que había la posibilidad de legalizar el uso para consumo personal. Desde FOCA les decimos que por favor saquen una ley que diga que respeten la Constitución, porque el artículo 19 habla exactamente de eso, de las libertades individuales, quedan lejos de la... De lo que sucede en cada hogar, digamos. En todo caso, el juicio de los magistrados. Mismo con las leyes corrientes, ¿no? Cuando hablamos de las detenciones que hay para con algunos cultivadores y demás, en ninguno de esos casos, yo la mayoría la trato de leerlo y de ver, digamos, qué cuestiones hay de por medio, no pueden probar el delito, el real delito tiene que ver con el comercio de esta sustancia. Pero como decías vos, digo, lo que pasa dentro de tu hogar, digo, si ellos en todo caso, digamos, cuando quieren, pueden hacer esas investigaciones y descubren quiénes son los que comercian otro tipo de sustancias, tal vez. Claramente aquí es una cuestión de meterse en la intimidad de la persona, porque bueno, el año pasado participamos como familiares y amigos en una charla que se dio en el anexo de la Cámara de Diputados. Estuvimos invitados por Matías Fará y por otros compañeros del FOCA que vinieron aquí haciendo... Sí, por los 80 años de la prohibición, si no me equivoco. No, fue una charla que se tituló Cannabis y Violencia Institucional. Nosotros fuimos a poner lo nuestro, porque es un título que nos queda chico, la violencia institucional, y fuimos a hablar de la represión estatal y bueno, contar nuestro parecer con el trabajo que hacemos con los niños y niñas y con lo que tiene que ver con la causa de Luciano. Pero bueno, particularmente escuchamos de algunos casos de compañeros que sufrieron, fueron víctimas de detenciones de causa. Mati dio su testimonio, pero particularmente yo me quedé con el de una compañera que contaba que había sufrido un primer allanamiento hacía 2 o 3 años atrás por una pareja o por el padre de uno de sus hijos que la denunciaba por tener plantas, y a partir de ahí empezó un raíz de que cada 6 meses, o sea, calculando más o menos los tiempos de cosecha, la policía y la brigada de la zona, en provincia de Buenos Aires, y me digo con Moreno, entraban a su casa a buscar, como digamos, le pateaban la puerta de la casa sin... No era que había un accionar judicial, una fiscalía, un allanamiento, ya directamente. Y otros casos que contaban ahí tenían que ver con que una discusión con un vecino hizo que el vecino lo denuncie, toda una... una cuestión de una flojera legal, digamos, pero que los utilizan como para tratar de marcar y adoctrinar. Sí, Mati, me parece que la no legalización, digamos, de esta planta que tanto necesitamos como humanidad, trae otras cosas atrás que tienen que ver, por ejemplo, lo que estás mencionando, de las causas que les van armando a las madres que cultivan, sobre todo, pero también todo el entramado que hay atrás, porque empiezan a surgir las ilegalidades dentro de la misma ilegalidad de no poder acceder a la planta, que tiene que ver con lo que ya todos sabemos, pero siempre es bueno mencionarlo y recordarlo, que tiene que ver con la participación de la policía que administra esa ilegalidad, armando causas, criminalizando a los pibes en los barrios. Entonces, es como es contradictorio, pero al mismo tiempo sucede eso. Al no legalizarse, se abren otras puertas que son ilegales también, y que las necesitan para nada, para seguir funcionando, porque a ellos les reditúa también no solamente seguir teniendo poder a través de la represión, sino también con respecto al tema económico. Entonces, me parece que la legalización es algo que lo necesitamos, y que yo creo que debe estar habiendo alguna coyuntura interna que tiene que ver con que Bullrich hace poco hizo unas declaraciones muy poco favorables con respecto a Landa, refiriéndose a que era un narcoestado, y que después... creo yo que internamente la sometieron y le dijeron, anda a retractarte ya mismo. No, hubo una denuncia del cónsul de Holanda, de uno de los diplomáticos holandeses, en la cual ella después tuvo que retractarse públicamente de lo que había dicho. Claro, bueno, y entonces me parece que, digo, como opinión, me parece que puede llegar a haber una coyuntura interna con respecto a la legalización de la marihuana, que yo creo también que va a salir muy prontamente, no sé, no sabemos cuándo, pero muy prontamente seguramente que salga, sobre todo porque también hace muy poco también escuchamos, Mati, no sé si te acordás, una entrevista que le realizaron a Basalo, y él hablaba sobre toda la cuestión económica por la cual un Estado se puede agarrar para legalizarle, que tiene que ver con toda la guita que le entraría a las arcas del Estado legalizando la planta, porque podría administrarla de una manera como puede ser un modelo Uruguay, por ejemplo. Entonces eso le entraría mucha plata, pero también esto devino a que Macri se juntó hace muy poco o hace unos meses con un secretario de Defensa de Estados Unidos y le dijo que en los estados, que en los diferentes estados de Estados Unidos que está legalizada la marihuana, la cantidad de guita que les entra a las arcas del Estado. Entonces ahí mucho radio pasillo dijeron, a Macri se le prendieron los ojos así cuando le dijeron no sé cuántos millones le entraban por mes. Ya los tiene prendidos los ojos, pero bueno, sí. Él tiene una relación carnal con Estados Unidos, sí. Sí, los muchachos del norte, entonces... Yo creo que no fue una sugerencia para que él pueda robarnos más dinero de lo que ya nos roba la sociedad argentina. No, claramente. Sino que fue, necesitamos que ustedes planten, muchachos. Los necesitamos. Y sí. Ustedes son nuestros aliados. Nosotros necesitamos que ustedes llenen de marihuana la región sur, porque seguramente Estados Unidos, digo, en Chile no ha podido doblar, más allá de que tiene ciertas permisiones, tal vez un poco menos violentas a las que estamos sometidos aquí. Pero en Uruguay creo que Estados Unidos no ha podido hacer mella. Lo han hecho algunas empresas internacionales como Monsanto y demás. Pero bueno, con el grado de bajadez de pantalón, de flojera de cinturón que tienen los políticos que nos están gobernando actualmente y la relación intrínseca, amorosa, de sometimiento total que tienen con Estados Unidos, nada, fue una alerta de decir, muchachos, pónganse a plantar para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que puedo estar equivocada claramente, ¿no? Pero me parece que la mayoría es de los países o los estados que legalizan la marihuana es netamente por una razón económica. Obvio. Digamos, porque lo ven, ¿no? Digo, no, o sea, nosotros lo vemos no bien. Solamente provee lo que estábamos mencionando a nivel medicinal o recreativo, sino que también a nivel industrial, con el papel, con el textil, con un montón de cuestiones, que es una parte, nada, es una planta que se adapta a cualquier clima, es como, bueno, eso. Sí, aparte estás hablando de una caña, que claro, no es lo mismo que tener que plantar árboles. Entonces, primero que el ciclo es mucho más corto, el uso es mucho más práctico. Y hoy, para hacer crecer un árbol, vos te necesitás 20, 30 años para que tenga un tamaño para determinados usos. En el caso del cáñamo, en 6 meses vos ya tenés el producto. Lo más triste es que también genera más pasta de papel. Sí. La pasta base por la que se hace papel, que el mismo pino, que el mismo eucalipto. Entonces, como que no se entiende. Una hectárea cada 6 meses contra una hectárea por 10 años... Nada, vos trajiste un montón de temas. En principio no, como los cultivadores somos el daño colateral del Estado narco, que en Paraguay vale 300 pesos un kilo de prensado y cuando llega a Buenos Aires llega a 50 mil pesos. Toda esa guita va quedando en funcionarios públicos de toda índole, gobernadores, intendentes, concejales, albatro, prefectura, un lío bárbaro. Esa es la caja que no quieren soltar y esa es la que estaría en pugna con la con una pata que estoy seguro que existe, que es esta que decís vos, la super liberal, que sí que quiere legalizar porque sí que quiere monopolizar y quiere que lo venda Marlboro. Ahí es donde las organizaciones sociales canábicas y todo el colectivo canábico, el campo popular canábico, como me gusta decirlo, tenemos que estar con los cortos puestos, los botines atados, porque si no nos van a pasar por arriba y creo que va un poco por ahí. Bueno, yo creo que igual me parece que una vez que vos liberás, me parece ejemplo es el modelo uruguayo. El cannabis que provee el Estado es el cannabis Monsanto, pero bueno, después se abrió... Perdón que te interrumpa, sí, pero tengo que avisar que tenemos el otro invitado en la puerta. Que abrió también a que, bueno, los cultivadores, cada uno en su hogar puede tener sus plantas o puede haber clubes de cannabis, donde me parece también que hay que estar con los botines atados y esperando tener una reacción rápida, ¿no? Cuando esto se habilite o suceda, pero me parece también hay que confiar de que hay una experticia, una experiencia, una formación que han tenido de trinchera y que hemos tenido todos los que cultivamos cannabis durante todos estos años de opresión, que nos pone por encima de cualquier científico, de cualquier laboratorio. Los cultivadores nunca se cansan de repetir que cada paciente que hay en la Argentina conoció el cannabis por un cultivador solidario. Claro. No claro. Por un médico que lo llamó y le dijo, yo tengo algo que te puedo ayudar. Sí, y aparte es un camino que, nada, no es que hay en el movimiento canábico un grupo de médicos o científicos que le bajaron la información al resto de los compañeros para... No, fue un conocimiento ancestral, popular, que se fue pasando casi de boca en boca, me parece, diría, y que, bueno, a base de prueba y error se fue mejorando año tras año, ¿no? Y me parece que toda esa información seguramente... saldrán a comprar las voluntades de algunos de estos cultivadores para que trabajen para ellos, pero me parece que hay una situación totalmente pragmática y tangible de lo que es la práctica de estos años, de pasar de diferentes métodos, formas, diferentes usos de semillas, de cruzas, de tierras, de indoor, de lámpara, todo un camino de tantos variables que tiene el cultivo de cannabis que... difícil va a ser que se pueda contar esa información. Y mismo, de experiencias que traen algunos compañeros y compañeras que pueden viajar a ver lo que pasa en Holanda, lo que está pasando en Estados Unidos, en Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos que son regiones mucho más amenas y mucho más amigables con el cannabis, están los dispensarios en donde no paran de contratar y de comprar porque no dan abasto. Porque bueno, los clientes van a buscar todas las variedades posibles. Es como una especie de, de casa de dulces donde, bueno, a ver, quiero de esto, del otro, de aquello. Y bueno, me parece que ahí va a seguir estando la importancia de la pata, los cultivadores solidarios, los cultivadores de a pie, va a seguir siendo una pata importante, me parece. Sí, esto que decís va de la mano con lo que nosotros entendemos con cultura y idiosincrasia canábico. Está arraigado nuestra cultura, el consumo en este país no está penado. Por eso entra en el artículo 42 de los derechos de consumidores de bienes y servicios, donde el Estado nos tiene que garantizar bienes de consumo de calidad y generar las instituciones para la gente que tenga problemas de consumo problemático. Claro. Entonces, nada, que respeten la ley, invitarlos a todos a la fiesta de mañana en Bitflow, porque la verdad que es la única forma, una de las formas que tenemos de costear el sonido para que una vez más, como desde 1999... se siga escuchando en la Plaza de Mayo libertad para la planta, que la dejen libre, que se naturalice, porque lo que más reclaman los cultivadores, que se naturalice. No me importa la ley. Si el policía pasa por adelante mío, me saluda y sigue y está la ley, a mí no me importa. Lo importante es que se entienda que es una cosa más, que no es ni tan malo como lo dicen, ni tan bueno como dicen, no es la magia de nada, pero ayuda a miles de personas a lo largo de todo el país y queremos que... saludamos a Thor... Sí. Sí, creo que yo lo traduje. Se están hablando mucho y nadie se prende uno, creo que dijo. Pero bueno, está diciendo eso, Thor. Pero bueno, no estamos ya vamos a salir para afuera en cualquier momento. Y bueno, la marcha también, invitarlos el 5 de mayo, De 1:00 p.m, de 1:30 a 4:30 marchamos. Pero bueno, nada, generamos esas 3-4 horitas que la gente comparta la lucha, que es de lo que nos más lucha, los que luchamos todo el año, tener estos espacios de reunión del colectivo canábico es muy importante. Es un momento de intercambio, esa previa a la marcha, ese horario de la 1 a las 4:30 en Plaza de Mayo. Después se marcha para el Congreso, ¿no? Si la liberan, porque la tenemos enrejada por ahora, pero en principio vamos a ver cómo sigue, pero lo que sí, vamos a estar defendiendo los derechos que nos da la Constitución. Mario, antes que terminemos, completá el anuncio que hiciste, porque dijiste que estabas por FM Boedo, pero no dijiste el horario. Claro, ¿cuándo el horario? Los jueves de 22 a 23, todos los jueves por el 88.1 de tu dial, www.fmboedo.com.ar o la app de Play Store FM Boedo. Muchas gracias a ustedes, gracias al espacio, felicitaciones por todo lo que hacen acá, y desde FOCA es un gusto ser recibidos para poder seguir visibilizando esto que nos mueve y que nos cambió la vida un montón. Bueno, Mario, muchas gracias, y bueno, cuenten con el espacio para lo que necesiten comunicar cuando gusten. Gracias, muchas gracias. Luciano Arruga, lo mató la policía, lo desapareció el Estado, lo encontramos luchando. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo marihuana te puede ayudar, le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar, y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba, y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana, y hoy preso está por cultivar marihuana. Dejó de trabajar, besó a su esposa, a sus hijos, a su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar, esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Yo y preso está por cultivar marihuana, yo y preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Yes. sin poderlo visitar. Su esposa angustiada no para de llorar. Cada vez que los niños preguntan por papá, el dueño de la casa los corrió del lugar. Pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró. Pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Y murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Seguimos en esta segunda hora de esta nueva emisión, 111, la emisión, si me equivoco, Nati, corregime por favor, de desde afuera, aquí desde adentro del destacamento del espacio Luciano Arruga. Bueno, al principio del programa, cuando repasábamos los temas que íbamos a tratar, uno de ellos era, por supuesto, charlar sobre el significado del primero de mayo, quitarle este sentido que se le da desde algunos sectores de hablar de Día del Trabajo y resignificar desde el Día del Trabajador, ¿no? Bueno, somos trabajadores, trabajadoras, en un contexto complejo, y por supuesto que cuando comenzamos a planear y a cranear este programa, pensamos en un compañero que tiene una larga data de lucha y que en la actualidad está frente a un conflicto bastante complejo que en algunos medios de comunicación se refleja. Estamos hablando de Luis Sangió, a quien saludamos. ¿Cómo andas, Luis? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y estar aquí en el espacio. Bueno, Luis, ¿Vos de qué trabajaste durante toda tu vida? ¿De qué trabajé? De muchas cosas. Si querés te cuento... Contá lo que quieras. La que más años desarrollé es empleado bancario en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el año 77, pero antes, por ejemplo, del 75 al 77, en pleno cambio de gobierno peronista al gobierno de la dictadura militar, trabajé en lo que era la Municipalidad de Buenos Aires, empezando de barrendero. Yo barría las calles aquí en la zona de Liniers. Mirá. Y andaba con la carretilla en ese momento, que andábamos con carretilla y cepillo y demás. Y después, un año después, me pasaron dentro de lo que era la dirección de limpieza de la Municipalidad de Buenos Aires, con Cachatore ya estaba, pasé a la parte de la dirección de ingeniería, porque como soy maestro mayor de obra, me fui a la parte técnica a trabajar ahí. Pero, bueno, nada, trabajé 33 años en el Banco Provincia. ¿Te jubilaste hace muy poco? 2009, hace 9 años, sí. Bueno, y qué para contextualizar en lo que está sucediendo ahora, ¿qué está pasando en el Banco Provincia ahora? Bueno, hay un ataque a todas las organizaciones de jubilados, mejor dicho, a todos los regímenes jubilatorios a nivel nacional. Tuvimos la prueba en diciembre cuando se votó la ley donde cambiaban todo el cálculo del haber jubilatorio para los jubilados del ANSES. Y ese mismo día, al día siguiente, sesionó la legislatura en la provincia de Buenos Aires porque María Eugenia Vidal había mandado un proyecto de ley para reformar nuestra caja de jubilaciones, que es una caja especial, es una caja que tiene más de 70 años, creada por los propios trabajadores, porque la caja es caja de jubilaciones, subsidios y pensiones del personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no es caja de jubilaciones del Banco Provincia. Y la cambió y modificó prácticamente todo el régimen que teníamos nosotros, con el argumento y haciéndote una gran campaña, que esa ley era una ley de privilegio, cuando nosotros no teníamos nunca una ley de privilegio, porque aportamos prácticamente el doble de lo que aporta cualquier trabajador, la patronal también aporta el doble de lo que aporta cualquier patronal, y bueno, teníamos el haber del 82% móvil del empleado activo, y esta ley, entre otras cosas, lo que hace es sacarnos de ese régimen y que nuestro aumento salarial de jubilado ahora pase a ser el que dictamina directamente el ANSES. Por ejemplo, ahora tenemos que se aprobó ayer la paritaria bancaria, y a nosotros nos aumentaron el 5,7% y creo que firmaron algo del 16-17%, ¿no? O sea que si bien no te la rebajan, te están congelando. ¿Por qué? Porque hace ya bastantes años también que los jubilados y las jubiladas del banco, una vez jubilado, aportamos el 10,82% de nuestro salario también para la caja de jubilaciones. A ver, hacemos cuenta. 10,82% todos los meses, a fin de año, vos terminaste pagándote un mes de jubilación. ¿Se entiende? Es tan sencillo como eso. Exactamente. O sea que nosotros nos aportamos nuestro propio salario. Bueno, y después otra serie de cuestiones más. Pero lo más, lo que hay que denunciar más a fondo es que esta ley ni siquiera fue discutida ni debatida, ni siquiera en las comisiones de la legislatura, fue votada sobre tablas, sin discusión alguna, con una maniobra también que se hace generalmente en estos casos en las legislaturas, que es, si bien no tenía quórum el oficialismo y la oposición se retiró para no dar quórum, cuatro legisladores del peronismo, del bloque que responde a Martín Insaurralde, se quedaron para dar quórum. Después votaron en contra, pero el hecho que le dieron quórum para que pudieran sesionar y a libro cerrado votaron. Así que bueno, hace ya 4 meses que estamos en una lucha, en una pelea, se ha hecho una presentación que todavía la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires no se expidió, pidiendo que se declare inconstitucional esa ley, pero sabemos que la justicia como actúa en función de los poderes, y no es casual, hace una semana comentábamos, la Corte de la Provincia de Buenos Aires le está pidiendo, y formalmente se lo está pidiendo, ¿no?, a María Eugenia Vidal, que le dé autonomía en el presupuesto del Poder Judicial, porque tiene que ver también con el nuevo régimen del Poder Judicial que quiere imponer este gobierno, en la provincia hablando también, es lo mismo que a nivel nacional. O sea que ahí hay un tome y daca de negociación donde el Poder Judicial le está diciendo, si no me das esta guita, mirá que yo tengo, por ejemplo, esto que a vos te está redituando un rédito político muy, muy grande, ¿no? Con esto último que dijiste cuando hablaste de la colaboración, entre comillas, no vos no dijiste colaboración, pero de cómo parte del peronismo le ofreció la posibilidad de sesionar al macrismo, me diste el pie para la siguiente pregunta, que es, ¿cómo analizás desde tu posición de clase, de trabajador, estos 2 años macristas y cuál fue el rol del peronismo para vos en estos 2 años? Yo arrancaría por la última etapa del gobierno. Sí, sí, iba a preguntar después por el kirchnerismo, pero si claro. Querés... Así. No, porque yo creo que la consecuencia de los últimos 2 años del gobierno de Cristina, de dejarle todo servido para que Macri pueda ganar, para que pudiera hacer una campaña mediática con el favor de los grandes medios de comunicación y los poderes de la radio, la televisión y demás, le dejó el campo libre para que hubiera esa sensación de hartazgo después de 12 años de gobierno, con sus errores y sus aciertos, y bueno, la consecuencia es eso. Y a partir de ahí creo que el peronismo entró, si siempre fue un movimiento, como dicen ellos, muy heterogéneo, con distintos intereses políticos, económicos, sociales, a 2 años no se puede recomponer y no hay otra fuerza que muestre que este gobierno, a pesar de lo que está haciendo, de las medidas antiobreras, antipopulares, bueno, lo estamos viendo estos últimos días, una inflación galopante, donde sectores de la población ya directamente están al margen de la sociedad, ni siquiera son pobres, ¿no? No pueden, están en el límite de la subsistencia. Creo que al día de hoy todavía no hay ninguna posibilidad, lamentablemente, de ver una perspectiva. Por supuesto, además, desde el punto de vista electoral, desde que yo tengo uso de razón, voto de los 18 años, nunca un partido que no sea patronal o representante de algún interés de la burguesía ha estado en el poder, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y qué rol juegan las centrales obreras? Las centrales obreras, los sindicatos, ¿cómo ves que juegan en este contexto? Y en los años kirchneristas también, por supuesto. Yo pongo, en estos días pongo este ejemplo, ¿no? Hablando de la última etapa del gobierno de Macri, si bien lo teníamos presente desde que asumió que iba a ser, pero con las medidas después de haber triunfado en las legislativas, claro, en octubre, yo pongo siempre el ejemplo respecto a la burocracia sindical. La burocracia sindical siempre existió desde que Perón asumió en el 46, que se cooptó a las organizaciones sindicales y la CGT. Pero hay un ejemplo muy, muy fuerte, que es la burocracia y la burocracia. Lorenzo Miguel, Casildo Herrera, todo lo que estaban en los 70 y que ya venían. Hubo un hecho que a la muerte de Perón, cuando la derecha peronista y la situación económica giraba cada vez más en contra de los trabajadores con su medida, donde había un ministro de Economía que se llamó Celestino Rodrigo, que tenía Isabel, y se mandó lo que se llamó el Rodrigazo. Pegó un golpe de timón con una inflación, congeló los convenios colectivos, pero aparte la inflación se fue para las nubes, los salarios cayeron inmediatamente, y esa burocracia movilizó y logró que se cayera lo más importante que tenía el gobierno, que era su plan económico. Digo, para que nos y movilizó masas y gremios. Hoy, Macri, yo creo que si lo ponemos en el contexto histórico, lo de Rodrigo fue nada, un poroto al lado de todo este plan. Y no hay una unidad del movimiento obrero, por lo menos de los sectores que dirigen la CGT, nada, mirando para otro lado, peor todavía, acordando con el gobierno y con las patronales afines al gobierno, las pautas salariales de acá a fin de año, que es nada. Fíjate que están firmando acuerdos del 15% donde te dan, nunca en la historia, cuando te dan en partes el aumento por meses, no es acumulativo. O sea, te dan el 7 de enero. Después en julio te dan el 4, pero de enero. O sea que es terrible, porque eso significa que es como te dejan congelado en el tiempo mientras vos todos los días tenés que seguir viviendo. Es una cosa. Bueno, a pesar del esfuerzo de algunas organizaciones como la CTA, como algunas comisiones gremiales combativas o que son opositoras a la burocracia, pero yo veo que no hay lamentablemente no hay algo que una y salga a enfrentarlo, ¿no? Quizás son movimientos esporádicos, masivos, como fue en diciembre el cacerolazo que logró cuando se votó la ley justamente de reforma al sistema previsional, pero así como decir, bueno, un plan para enfrentar por lo menos y frenar estas medidas, lamentablemente hoy no lo veo, ¿no? ¿Es el gobierno más antiobrero que viviste vos? Sacando, por supuesto, las dictaduras. Sí, sacando la dictadura, sí. Sí, porque creo que el poco tiempo que tuvo luego de la dictadura de Lanusse, del 73 al 76, que fue un gobierno peronista, pero de derecha, ¿no? Si hablamos del primero de mayo, la bisagra del giro a la derecha más fuerte es el primero de mayo del 74, cuando Perón lo echa a los montoneros y ahí empieza a aplicar el plan. Porque yo hablé de Celestino Rodrigo, pero en realidad el plan del gobierno de Perón ya lo estaba manifestando. Y lo estaba manifestando en las calles con las bandas fascistas, con la CNU, con las 3A, matando, asesinando y secuestrando a muchos luchadores, ¿no? Entonces, ese es un punto para mí de inflexión. Hubo periodos. El tema es gobiernos antiobreros. Hay un. Yo, ¿cómo podría decir? Antiobrerómetro. Es medio difícil, ¿no? El antiobrerómetro de Luis Angió, lo podemos patentar, claro, eso. Claro, porque, desde mi punto de vista, de mi posición clasista, de izquierda, para mí cualquier gobierno es antiobrero. Sí. El problema es la graduación. Claro, claro. Alfonsín nos metió también el plan austral y nos metió tantas cosas, ¿no? De la Rúa ni hablemos. Le rebajaba los saberes a los jubilados. De la mano del Mingo Cavallo, que volvió esta semana. Sí, claro, por una eso. Vez, por tercera eso. Vez, ¿no? ¿Explica eso cómo que volvió? Sí, se reunió, por lo que escuché ayer, se reunió con Macri, sí. Sí, como asesor. Asesor económico. Claro, se ve que todos los que pasaron son unos imbéciles o no saben nada, porque si tienen que ir a buscarlo a él. Pero bueno, esa es la realidad de este país. A ver, no es que Macri vaya a buscarlo a Cavallo, para mí. Es que no haya reacción ante eso. Claro, ese es el punto. Exactamente. Sí, Cavallo no deja ya de quién es, que es un tipo formado en Estados Unidos, por lo que se conoce como el grupo de Chicago, los Chicago Boys, que es esta doctrina que tienen desde la década del 60-70 de romper las economías con inflaciones, bueno, con leyes de flexibilización laboral, digamos, todo el plan económico de control hegemónico mundial del capitalismo de finales de la década del 60-70, que planea esto, ¿no? Digamos, un montón de estados pobres y con trabajadores sometidos en condiciones bajísimas de derechos uh-huh. laborales para, bueno, lograr el sometimiento después del mundial. Sí, aparte, uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea, ¿no? Surgida uh-huh. en Córdoba, uno de sus secuaces, su mano derecha, era Guillermo Franco. Guillermo Franco, por eso hablando del peronismo, que más o menos, fue presidente del Banco Provincia en la época de Néstor y de Cristina. Claro. Y fue gobernó el Banco Provincia 4 años, pero también con medidas anti, por lo menos para nosotros los trabajadores. Yo lo sufrí porque en esa época yo era miembro de la Comisión Gremial Interna y delegado general, y nos sentábamos a discutir con él, y tenía al director secretario, que se llama Tillard, que en la época de Menem, con Cavallo, fue uno de los interventores de obras sanitarias cuando la privatizaron. Fue uno de los liquidadores. Ahí va. Cordobés también. Y bueno, y hoy Franco es uno de los capos de Aerolínea 2000. Él viene de Aerolínea 2000 con Aeronequian, por ejemplo. Ah. Y están... Por eso, están siempre ahí, no te extrañe que mañana por ahí aparece un Franco, aparece un Franco en todo sentido, ¿no? Recién te declaraste desde mi posicionamiento de izquierda clasista. Desde ese posicionamiento de izquierda clasista, ¿te animás a hacer un breve análisis de lo que fue el kirchnerismo para los trabajadores y para la izquierda clasista? Mirá, por eso dije que el kirchnerismo tuvo su pro y sus contras, sus cosas quizá positivas en algunas medidas que favorecieron a sectores de la población, pero también no tenemos que olvidar que fue parte con la burocracia sindical de acallar muchas luchas de los trabajadores, ¿no? A ver, desde el punto de vista incluso concreto, la muerte de Mariano Ferreira es un hecho muy importante en el sentido de ahí se vio claramente y lo taparon todos los intereses políticos de todos los sectores, hasta los de la oposición, que hasta el día de hoy no lo siguen investigando, la alianza entre Pedraza y el que era ministro de Trabajo, Tomada. En un libro sobre Néstor que escribió el Feynman Menos Malo, dice que la muerte de Mariano fue la bala que terminó de desestabilizar la salud de Néstor, Sí. Y que lo terminó, pobre. Sí, sí. Pero por eso digo... No sabía que hacía novelas de ciencia ficción, Feynman, con claro, personajes inventados. José Pablo, ¿no? Sí, el menos malo. El kirchnerismo, yo creo que lo que hizo fue... fue tanto Cristina como Néstor, creo que más Cristina que Néstor... Fue una gran ilusionista, ¿no? Hay un título ahí. Porque le hizo, Copper. Claro, le hizo creer un sector importante de la población que era la panacea mundial, sí. ¿No? Que porque se codeaba con Castro, con Chávez, era... Sí, nos transformamos en la Chile que había soñado Allende, ¿no? La que no pudo terminar de construir, ¿no? De golpe. Claro, bueno, lo la mismo. La patria socialista. Claro, claro. Pero bueno, pero ella nunca se manifestó a favor del socialismo. Ella siempre reivindicó el capitalismo. Sí. ¿No? Capitalismo serio, sí, un capitalismo serio. Bueno, pero es la historia del peronismo, donde querer fortalecer una burguesía nacional donde en Argentina nunca hubo burguesía nacional. Y si la hubo fue muy poca, muy incipiente, y cuando las papas quemaban terminaban entregándose a los capitales extranjeros. Acá, si hacemos la cuenta en el 70, 80, 90, las grandes empresas nacionales que había fueron todas entregadas y vendidas a... Y hoy Sus ex dueños están, qué sé yo, debe estar viviendo en, sí, en Europa tranquilamente, mientras los trabajadores de esa fábrica que ahora son explotados por capital extranjero cada vez están peor, ¿no? Yo recuerdo un caso que a mí siempre me resultó emblemático de la fábrica Terrabusi. Terrabusi un día dijo: tomá, ¿cuánto me das? Llévate la fábrica y listo. Por supuesto, él se embolsó la guita, no la repartió entre los laburantes, y él debe estar, anda a saber. Por eso digo, es el peronismo tuvo su momento de progresista en cuanto a conciencia de los trabajadores para luchar por sus derechos del 46 al 50, para mí. Después, y digo el 50 porque en el 50 no es por un hecho casual. En el 50 Perón llama al Congreso de la Productividad, donde dice que hay que laburar, y la famosa frase de casa al trabajo y el trabajo a casa, ¿no? O cuando Evita, en su, no me acuerdo en cuál de los discursos, dice: a Perón no se le hace un paro. Donde la Constitución del 59 se había sacado el derecho de huelga, por ejemplo. Digo, son algunos elementos. El que lo quiere ver, que lo vea. Bueno, es una buena pregunta. No tenemos a... Bueno, pero fíjate qué contradicción, justamente, ponerle que a él le digan el primer trabajador. No laburó nunca, fue siempre milico. Pero se levantaba a las 6 de la mañana. Ah. Al pedo, pero se levantaba, como decía él mismo. Pero vos fíjate que a partir del advenimiento de Perón, los primeros de mayo deja de ser el Día Internacional de los Trabajadores y pasa a ser el Día del Trabajo. Y claro, pasa a tener carácter festivo cuando en realidad... Y pasa a ser carácter... Acá abro un paréntesis. Digo, porque a mí me... Yo estuve hace 2 años en Cuba y estuve... No fue casualidad. Fui y quise estar un primero de mayo en Cuba. Claro, claro. Entonces participé en la marcha. Allá desfilan todos los gremios. Y a la cabecera del desfile va el gremio que más hegemonizó o más se desempeñó en el año en Cuba. Bueno, el año que estuve yo fue el gremio de la sanidad que encabezaba. Y yo cuando me acoplé a la... Empiezan a las 6 de la mañana, sí, y desfilan hasta la 1 de la tarde. En otras épocas, me contaban, Fidel se mandaba a discurso de 4 horas. Ahora directamente es ir caminando... Pasás, saludás al palco, le rinden todo homenaje a bueno, estaba acá, estaba Raúl, no, en, estaba ese Raúl momento, en ese momento. Y estaba Maduro también ese día, había ido él. Y yo hablando con docentes, ¿no?, que estaban ahí en la marcha, que me junté con ellos, íbamos marchando, llovía, pero a matarse, como ahora acá. Y me llamó la atención porque en la avenida que se desfila hasta la Plaza de la Revolución, ponen parlantes, ¿no?, para que la gente vaya escuchando, y locutores que van agitando y que van agitando y que van agitando. Y a mí me retrotrajo a los 70 en Argentina con Perón, porque hablaban del día de fiesta. Entonces yo hablaba con los laburantes o las chicas laburantes y yo les decía: pero escúchame, el 1 de mayo es un día de lucha, no es un día de fiesta. No lo podían entender, a pesar de que después te ponías a hablar con ellos y se estaban reputeando porque cobraban 2 pesos y no le alcanzaba la guita, claro, para vivir. Porque cobran los sueldos oficiales allá es muy bajo, ¿viste? Entonces, era una contradicción andante, porque ellos decían que no le alcanzaba la plata, que la situación era dura, pero decían: viva Fidel y estamos hoy, es el día de fiesta. Entonces es muy chocante eso para el que no lo vive. Pero a mí yo dije: uy, no, por favor, me vine a un lugar donde creía que era otra cosa. Y el 1 de mayo es como el peronismo, cuando, viste, era terrible. Pero bueno, es así. Y por eso digo, yo creo que... Bueno, vos fíjate que después de la caída de Perón, bueno, aparte de la dictadura, la CGT no volvió a convocar un 1 de mayo, el día 1 de mayo, siempre hace el 30 y lo hacen en el Salón Vallese de la CGT, y yo creo que hoy lo deben de hacer en el bar de la esquina de la casa, más o menos. Claro. Claro, sí, pero... Lo que les hagan a sus empleados. se perdió esa tradición de lucha que viene de principios de siglo acá en Argentina, ¿no? Claro. De los primeros de mayo del anarquismo, del socialismo, de los primeros gremios luchadores como los panaderos, como los portuarios, los ferroviarios, que le disputaban las 8 horas de trabajo y condiciones de trabajo a la oligarquía. Las huelgas de las primeras épocas era 1880, 1890, Argentina, el granero del mundo. La huelga de los portuarios le paralizaba el sector agropecuario, agroexportador, que le rompía la cabeza. Y por supuesto, la policía fundamentalmente. En esa época salían los bomberos también a reprimir. Mirá. Sí, salían los bomberos a reprimir. La policía, los bomberos y si no podían, el ejército después. Sí, sí. Y si no, la Liga Patriótica, que eran los antecesores de las 3A, ¿no? Las bandas fascistas. Y los rompehuelga, la patronal armaba mucho. Pero la diferencia es que ahora ya directamente ni hay, por ejemplo, en el gremio bancario, todo este conflicto que estamos teniendo nosotros, el conflicto en general, ya no necesitan rompehuelga, porque tenés gente que ya está tan adoctrinada a decir, y bueno, yo no paro, total. Ahora, después cuando se gana, ellos embolsan la guita, ¿no? Claro, claro. Entonces no necesitan tanto rompehuelga. En una fábrica por ahí algún carnero, algún capataz, por ahí hay más conciencia de clase. Pero en esa época era matar o morir, ponían un rompehuelga y los anarcos no se quedaban atrás, ¿no? Sí, sí. Yo vos sé que traje algo y dale. Digo, me interesaba, hablando de esto justamente, ¿no? Cuando fue lo de el 1 de mayo en Plaza Loreo, donde reprimió Ramón Falcón, el jefe de la policía, donde asesinó a varios obreros, ¿no? Y a raíz de eso, Ramón Falcón, no sé si todavía estará bajando porque voló por los aires con una bomba que le mató Simón Radowitzky. Y Bayer comenta, dice, los obreros entonces no eran nenes de pecho. Dice, en noviembre de 1909, el joven anarquista Simón Radowitzky esperó al coronel Falcón a la salida de la Recoleta. Iba en coche con su secretario y le arrojó una bomba. El jefe de policía voló por el aire y cayó muerto igual que su secretario. Digo, eran otros momentos, ¿no? Otra época, había otro tipo de conciencia de lucha. A pesar de que entre los anarquistas y los socialistas tenían diferencia entre ellos, por eso se separan. Primero habían formado la Federación Obrera Argentina y después, en 1901, 1902, se separan. Los anarquistas forman la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Regional Argentina era porque ellos, al ser internacionalista, Argentina era una regional de la Federación Mundial, ¿no? De obreros. Es increíble entender eso. Y los socialistas forman la UGT, la Unión General de Trabajadores, que eran más conciliadores, venían a veces los paros no los acataban o no se ponían de acuerdo porque decían que eran medidas muy extremas, por ahí hacer huelgas. Pero estamos hablando de principios de siglo XX, con movilizaciones 60, 70, 80 mil laburantes, cuando en Buenos Aires, ¿cuánto eran? Claro. 3 millones, 4 millones, como mucho. Sí, sí, era un pueblo. Contemos que, no sé, Buenos Aires, la capital, hasta donde yo tengo entendido, década del 60, 70, todavía había calles de tierra, para que nos demos una idea, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. No, es este. Bueno, esa es la tradición de lucha de los primeros de mayo, ¿no? Mucha organización y era un combate permanente contra el capital. Tenía muy claro eso. Bueno, tal es así que después el presidente Roca ya estaba cansado de que los tano, que los alemanes, que los vinieran y le rompieran los esquemas a la burguesía, hizo votar la ley de residencia. Claro. La famosa ley de residencia que recién se anuló en el año 1958, que lo que hacía era extranjero que hacía un poco de quilombo, chao, lo ponía en el puerto y lo bajaba. Pero lo peor era que lo mandaba solo. Si tenía familia, la familia se quedaba acá, mujeres, hijos, sin nada, porque no tenían ni sostén para comer, por ejemplo.

con mi gente simple siempre yo estoy. Dicen que una vez fuimos más y hoy que hoy soy lo que estás, pero vi y aprendí que compartiendo esta agua sucia con vos yo estoy. Ese trabajo que hoy tanto necesitamos. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Volvemos con más Desde Afuera, episodio 111. Trato de poner voz de locutora porque aparte me estoy clavando un pucho, no está bien que tampoco le esté diciendo al aire, pero no importa. No, teníamos pendiente los audios de las, de en realidad del informe que queremos empezar a hacer con respecto al juicio de Daniel Solano que se está sucediendo en Fisque Menuco, que en realidad en la traducción vendría a ser General Roca, que comenzó en febrero. Ya creo que ya llevan un mes de audiencias del juicio. Dos meses. Está previsto que se extienda un mes más, en el cual están pasando a lo largo de estas audiencias más de 200 testigos. Las mayorías de los testigos son aportados por la querella, tanto por Aparicio como por el doctor Heredia. Entonces los compañeros de Radio Zona Libre de Alto Valle, Fermín y Nadia, que están presenciando las audiencias, junto a otros compañeros, están generando estos audios para que podamos poder realizar este informe sábado a sábado de las audiencias que se suceden semanalmente, que son dos, son los días martes y jueves. Así que vamos a tratar de seguir sosteniendo esto junto con el trabajo de los compañeros de allá del sur. Entonces ahora vamos a poder escuchar el audio de la audiencia del día la audiencia del día martes 24 de abril. Fue una jornada siempre son distintas una jornada de las demás. Acá vino un testigo que nunca había venido a declarar y que entre otras cosas dice que ven cómo lo sacan a Daniel sin poder observar quiénes eran los policías. Manifiesta que Barrera le pegó entre 20 y 30 veces y manifiesta que en el día de ayer Barrera se le acercó para preguntarle si venía a declarar y decirle que él no tenía nada que ver con el homicidio, por lo cual nosotros entendimos que hubo una obstaculización de la justicia. Por esa razón pedimos nuevamente la prisión preventiva. El tribunal resolvió en mayoría, con excepción de del voto de la doctora García, no dar el lugar a la prisión preventiva, básicamente porque la fiscal tampoco adhirió a este planteo, como no lo adhirió en otras ocasiones. Así que bueno, después el resto de los testimonios, también fue muy importante el testimonio de la señora Suter, que lo identifica al oficial Martínez en el boliche. Y después, bueno, otros testimonios que en definitiva creo que no son del todo verídicos o que son mendaces, como el de Nicolás Navarro, que en realidad es quien vive con Macarena Carreño y quien cuenta que Macarena Carreño le cuenta toda la secuencia de cuando lo sacan a Daniel Solano, la zapatilla, que se cae la zapatilla, que la vuelven a meter en la camioneta, que son tres que le pegan. Y esto se lo dice en los primeros días de enero del 2012, o sea que no hay posibilidad de que lo haya inventado, que se haya influenciado por otro por otra noticia pública, así que entendemos que muchos de los testigos están, bueno, estuvieron amenazados. De hecho, pudimos ver que la testigo Suter, la esposa de Martínez, la increpaba por redes sociales y le decía de que esa noche estuvo en un velorio, cosa que no es cierta, estuvo la noche anterior en un velorio. Y bueno, hubo otros testigos que vinieron a aportar o a ayudar a la coartada de Barreira, de que estuvieron esa noche comiendo, pero bueno, su testimonio fue muy, muy, muy, muy corto, muy condicionado. Así que bueno, no tenemos todavía en perspectiva lo que va a venir. Estamos muy conformes con lo que se ha hecho hasta el momento, así que nos esperamos para la próxima audiencia en 2 días. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos los audios de la audiencia del día martes. Era la voz de Leandro Aparicio, uno de los abogados que acompaña a la familia Solano y bueno, en los cuales ha recaído hoy la representación legal y la querella después del fallecimiento de Gualberto. La abuela de Daniel, las hermanas y hermanos, tíos y tías firmaron los poderes necesarios para que Leandro y Heredia sean los abogados querellantes. Y queda un audio más, que es de la audiencia del día jueves, del 26. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, estamos con Sergio Heredia, uno de los abogados querellantes por la familia de Daniel Solano. A ver, ¿qué nos podés contar de la audiencia del día de hoy? Bueno, nuevamente la querella la define a esta audiencia como perfecta a los intereses nuestros, ¿no? Primeramente, vinieron unos testigos de la defensa para pretender, ¿no es cierto?, atribuir una coartada para la presencia de Barreira en la noche de los hechos. Bueno, obviamente uno de los testigos es policía, compañero de Barreira junto a su señora. Incurrieron en manifiestas contradicciones, pero lo más importante es que ellos estuvieron presentes hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la medianoche, y los sucesos acontecieron posterior a las 2:30 de la madrugada, así que fue bastante clara esa postura. Estuvo el ingeniero Griffith de Pofru, a la cual hay una marcada postura del tribunal de no hablar mucho de lo que pasa con Pofru, pero sí, bueno, se habló y se reconoció los rastrillajes que se hicieron en las chacras. Declaró el señor Cornejo, delegado de la Secretaría de Trabajo de la Marque, que lo único que nos interesa es que reconoce que la doctora María Cecilia Contanzo era la asesora legal en esa época. Y lo más importante de todo es que vino Víctor Torres, Víctor Daniel Pelagio Torres, que fue en su momento el perejil que eligió la policía para atribuirle el crimen de Daniel Solano, y su declaración fue perfecta, porque fue exactamente lo que sucedió y todo lo que pasó para atribuirle el crimen. Y fue realmente, bueno, bastante bueno ver la intención de la defensa de incurrir en contradicciones, pero este testigo tenía muy en claro lo que pasó y lo dijo de manera perfecta, y lo más importante, que habló de la estafa del sueldo, ¿no?, de lo que correspondía cobrarle. Y después nos llevamos la sorpresa de traer como testigo al concubino en su momento de la principal testigo nuestra, que es Juana Torres. Y bueno, fue también una intención de ensuciar, de plantear dudas, pero el testigo fue muy claro en lo que pasó con Juana, que él fue avisado por nosotros de lo que pasó, de que ella había declarado, y lo más importante, que él ratificó el intento de suicidio de Juana como consecuencia de este proceso. Así que estamos muy satisfechos de la audiencia de hoy, y bueno, las coartadas y los intentos de plantear dudas no están prosperando en el proceso. Sí, podemos notar por incluso intervenciones que hace el propio tribunal, no por ahí en la jornada de hoy, que no hubo tantos testigos por parte de la querella y la fiscalía, pero sí en general en las audiencias, de que hay una reticencia de los testigos a declarar en contra de la policía, que ya es manifiesta, que es clara. ¿Y ustedes qué piensan respecto a eso? ¿Que el tribunal está valorando esa situación, aunque los testigos no estén viniendo a decir directamente que están amenazados y que tienen miedo, que están evaluando cómo cuesta por ahí que den las mismas testimoniales que dieron en otras instancias? Y bueno, nosotros pedimos la detención. como máxima, como mínima, el tribunal debería ordenar que estos policías estén suspendidos en disponibilidad mientras dure el proceso. Lamentablemente nuestras peticiones no fuimos acompañados por la Fiscalía, cuando hubo hechos claros y manifiestos de entorpecimiento, ¿no? De obstaculización. Por ejemplo, ayer se hizo una denuncia en Choele a las 1:30 o 2 de la tarde, donde uno de los principales testigos, que es el señor Julio Escuadroni, sobrino de Sandro Berte, que es el que indicó el jagüel, dónde estaba el cuerpo, y habla del rifle con el cual supuestamente mataron a Daniel Solano, ese testigo ayer hizo la denuncia a nuestro pedido de que él en este momento está refugiado en la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos protegiendo a un testigo de esa importancia en la iglesia, con todo el riesgo que implica para nosotros y para el padre Cristian Bonino. Eso se denunció ayer y tomó conocimiento la Fiscalía. Y él dice claramente que tiene temor a la policía y tiene temor que le pase algo. Después tuvo el testigo Winca, que lo pudieron ver todos, donde Barrera lo habló, le dijo que él no lo había matado a Solano y que le pidió perdón por las 30 y pico de golpizas que le dio. Y el tribunal aún así no quiso ordenar la detención, y sí hubo una postura positiva de parte de la presidenta del tribunal. A nosotros lamentablemente en estas cuestiones no nos acompaña la Fiscalía. Entonces es una contradicción, porque un hecho de obstaculización es un nuevo delito que no tiene nada que ver con la prisión preventiva que tuvieron ellos por homicidio. Si yo cometo un nuevo delito, puedo ordenar una prisión para salvaguardar a alguien muy importante que es un testigo. Entonces acá pareciera que más importa la postura del imputado que la postura del testigo. Choel es un pueblo chico. ¿Qué pasa en Choel si Choel se entera que nosotros tenemos a un testigo refugiado en la iglesia? Bueno, esas cosas parece que no funcionan. Podemos decir, por lo menos quienes lo apreciamos de este lado, que el Ministerio Público Fiscal de la provincia está en una política de consonancia con el gobierno provincial, que sigue manteniendo a los policías con las armas reglamentarias, con el uniforme y en actividad, dándole todo el apoyo para atravesar este juicio histórico. Es una contradicción que un muchacho diga: ese señor me pegó 30 veces, y que no se ordene labrar el acta, copia del acta, por lo menos para mandar a la policía que hagan el sumario. Eso es lo mismo que un pibito le diga: la maestra me pegó más de 30 veces durante estos últimos 3 meses, y que no se haga una actuación administrativa dentro del colegio para esa maestra pegadora. Este señor pegador sigue siendo policía. Entonces, esas son las grandes contradicciones de este caso. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a seguir acompañando la audiencia. Bien, escuchábamos ahí a Daniela, la compañera en el sur, charlando con uno de los abogados de la causa, con Heredia, con uno de los abogados Heredia. De la causa de Solano. Sergio Heredia era el que se hablaba. Sergio Heredia. Vamos a tratar de tener un informe por semana. Agradecemos a Fernando TVL, que nos está escuchando y que nos manda mensajes de aliento, así que le mandamos un abrazo grande a él, a Uge, al Pulpo, Dani Magno, que también nos está escuchando. Sería una oreja en el teléfono, sería la novela con TVL, ¿no? Y él escuchando desde la aplicación exactamente varios programas de radio alternativo. Y bueno, para la última parte dejamos los audios de diversos compañeros y compañeras, y también de un familiar, de una familiar que ahora vamos a estar escuchando, pero antes de la mamá de Germán, si no me equivoco. La hermana de Germán. De la hermana, perdón. Vamos a estar escuchando a nuestro compañero, si lo tenés, Nati, me decís. A nuestro compañero Alejandro Cabrera Vitos, que está allá en Pergamino, sobre un nuevo aniversario de la masacre de Pergamino y una jornada que se va a estar realizando. Lo escuchamos. El próximo miércoles 2 de mayo se cumplen 14 meses de la masacre de Pergamino, y en la ciudad de Pergamino se va a realizar una actividad conmemorando esa masacre, donde, bueno, a partir de las 15, de las 17 horas se convoca al centro de la ciudad, en la calle San Nicolás y Avenida de Mayo, para hacer una volanteada, y luego a partir de las 18 horas marchar a aproximadamente 6 cuadras a donde está la ex comisaría primera, donde, bueno, sucedió la masacre. Así que agradecemos la difusión y también pedimos que se sumen en las redes sociales a la página Justicia por los 7, ya que se viene la elevación a juicio y, bueno, necesitamos visibilizar la masacre y bueno, que lamentablemente muchos medios ocultan. Muchas gracias. Bien, la masacre de Pergamino, Mati, que estuvimos hablando con familiares, participamos, hemos participado, hemos ido a Pergamino, han ido Vanessa y Mónica también. Han participado ellos de nuestras actividades, ¿no? Es un grupo consolidado como Justicia por los Siete, lo pueden encontrar en las redes sociales, que bueno, que vienen realizando diferentes actividades y nada, la verdad que es una problemática que a veces la violencia intramuros cuesta mucho sacarla para afuera, porque bueno, hay una parte nefasta de la sociedad que implica que está bien lo que le pasa a cualquiera que está preso, desconociendo de que la injusticia puede meter tras las rejas injustamente a cualquiera, y que a pesar de que hayan cometido algún delito, si es que se les puede juzgar en esta justicia burguesa, no merecen la muerte, y menos de la manera que sucedió allí en la cárcel de Pergamino, ¿no? Por supuesto, Mati, por supuesto. Vamos a tratar de estar charlando con un referente en lo que tiene que ver con violencia intramuros para la semana que viene, con Oscar Castelnovo, de Agencia para la Libertad. Que ha viajado para Pergamino. Exactamente, que ha viajado, que está allá y va a participar sobre una masacre que él viene denunciando hace muchísimo y está investigando periodísticamente de un modo realmente notable y militante. Y Nati, me avisas cuando tengamos el último audio del día de hoy, que es el de la hermana de Germán Annie. Gómez. Agarra el micrófono. Ahí va. Annie, que ha estado charlando con la familia de Germán, ¿sí? Sí, de Germán Gómez. De Germán Gómez. Que el 30 de abril se cumplen 2 años del asesinato por el gendarme Felipe Villalba. Ahí Elsa nos mandó un audio porque no pudo venir. Y recordamos que la actividad se pasa para el 6 de mayo a las 10 horas, se convoca en Plaza Peiretti, Villa Fanie, marcha hasta el potrero de Germán, y a las 13 horas jornada cultural en el potrero de Germán en Villa Fanie al 1600. Van a ser una actividad recreativa y artística con niños y niñas. Escuchamos el audio. Hola, mi nombre es Elsa Gómez, hermana de Germán Gómez, asesinado el 30 de abril por el gendarme Felipe Villalba en una fiesta de barrio. A 2 años de asesinato, los invitamos a participar de una jornada que se va a hacer ahora el domingo 6 de mayo, porque se cambió la fecha, iba a ser el domingo 29, pero por el tema del clima se cambia la fecha. Bueno, la causa de mi hermano ahora está caratulada como un exceso en legítima defensa. Nosotros vamos por el homicidio simple, porque no hubo legítima defensa directamente. Villalba fue a matar a mi hermano de un tiro en el pecho y el otro en la cabeza. Nunca le dio oportunidad de nada. Bueno, y hirió a mi otro hermano y a otro chico. Así que bueno, nosotros estamos luchando por eso. El juzgado nos pone miles de trabas, pero igual seguiremos adelante. Así que lo invitamos a participar a organizaciones. Que, bueno, queremos que vengan familiares a contar que esto no es un caso aislado, sino que ellos se manejan de esta forma. Bueno, desde ya muchas gracias y espero que puedan participar, están más que invitados. Es más que nada para visibilizar el caso de mi hermano y de los demás chicos, porque esto es algo que suele suceder lamentablemente seguido en los barrios. Bueno, volvimos con el primer acople de la temporada. Sí. Tiene que haber por lo menos uno por programa para es de cábala. Es como una cábala propia. Voy a traer el me voy a hacer lo del bruxismo, porque me agarran los dientes a mí, como me quiero morder la lengua. Bueno, nada, ahí escuchábamos a Elsa, la hermana de Germán Gómez, que bueno, un poco contaba lo que había pasado, ¿no? Con este gendarme nefasto, ¿no? Que la justicia tiende a ponerlo como un enfrentamiento, como una pelea, y en realidad Germán junto con sus amigos estaba participando de una fiesta donde hubo una discusión entre los integrantes de la fiesta. El gendarme que lo asesinó era un vecino que se acercó a la fiesta armado y hirió a algunos de los amigos y familiares de Germán que estaban allí, pero Germán le puso un tiro en el pecho y uno en la cabeza. Entonces es muy difícil entender cómo para estos jueces la figura de enfrentamiento les puede caber en algún lugar, ¿no? Exactamente, Mati. Bueno, va a haber actividad el domingo que viene a las 10 de la mañana Seguramente intentaremos acompañar del colectivo aquí de familiares y amigos, que un poco también era el pedido que nos hacía Elsa en el mensaje. Y bueno, estaremos difundiendo, haciendo todo lo posible para que se visibilice el caso de Germán y bueno, se siga avanzando en el camino y en la búsqueda de la verdad y de justicia. Sí, perdón, yo quiero agregar que Felipe Villalba no solo que está libre, sino que está ejerciendo su rol canino, no, pobre, los perros decir, no tienen la culpa. Su rol es de esclavo. Sí, su rol represivo. En Tucumán, desde que pasó esto. Lo mudaron, como para que sí, duela caminando menos. Caminando por la calle con traslado. Arma. Ojos que no ven, corazón totalmente que no avalado. Siente, aplica la justicia. Bueno, nos sorprende. Lamentablemente, el Poder Judicial nos sorprende. Bueno, vamos a tratar de ampliar para la semana que viene. Iba a venir la familiar de Germán, pero bueno, la lluvia y. Sí, iba a venir y no pudo fue venir. Fue muy pero... fuerte y no pudo llegar. Así que vamos a tratar de ampliar esto porque esto es el otro domingo, ¿sí? Así. Es un caso que no se difundió demasiado en los medios de comunicación, tampoco nos sorprende. Y por eso hay que darle la mayor difusión posible. Vamos llegando al final, ¿no? Hemos llegado al final. Mati, Nati. Se ha quedado el compañero Luis acá. También está por ahí dando vueltas. Está Mario. Compañero del Foca ahí que se ha quedado a escuchar. Un programa muy cargado, el del día de hoy, con muchas cosas. Bueno, se viene el 1 de mayo. A seguir la lucha, ¿no? Sí, bueno, tal vez ahora algunos pingüinos digan que hay que estar en lucha, porque el enemigo está en el poder. Se tomaron 12 años de 12 licencia, años sabáticos. ¿No? Sí. 12 años sabáticos. Bueno, hasta la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. La semana que viene estaría arrancando el día viernes el taller de guitarra. Recordemos, tenemos los jueves apoyo escolar, los viernes tenemos taller de escritura y de guitarra, todo esto a partir de las 5:30, 6 de la tarde ya arrancan los talleres, y el jueves tenés a las 11 de la mañana, podés acercarte al espacio para escuchar y presenciar en vivo este programa que hacemos aquí con los familiares y amigos, y a partir de las 3 de la tarde tenés el taller de teatro. Los sábados. ¿Se pagan los talleres? No, son gratuitos, talleres gratuitos, populares. Populares de verdad, no como sean otros. Y otras. Está filoso para el final. Hoy hablé poco, no sé qué. Incisivo. Hablé poco y yo después me tengo que quedar toda la semana con estas balas para disparar y de algún lado las tengo que tirar. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. An alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I need a rock and roll beach for you. Keep your mouth shut. You're squeaking like a big monkey bird, and I'm bursting my brains for the world. Keep your electric eye on me, babe. Your rain into my head. Bless your straight face close to my love. Freak out in the moonlight staying on, yeah. Don't fake it, baby. Lay the real thing on me. The church of my love. Your electric eye on me, babe. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del Oeste.